Aquí llega la reina Magaly Acevedo. Todo el mundo con las palmas arriba, palmas arriba. Y dice, ¡ay! Te quiero tanto, tanto, que no puedo estar sin ti, mi amor. Desde el día en que te fuiste, desde el día en que te fuiste, quedó triste mi corazón. Yo extraño tanto, tanto, yo extraño tanto, tanto, tus caricias y tu dulce voz. Quedaría hasta mi vida por tener de nuevo tu calor. Quedaría hasta mi vida, quedaría hasta mi vida.